Solo quiero que usted me disculpe para no verle nunca jamás. Yo le juro yo que nunca quise hacer algo que le hiciera sufrir. Yo le juro yo que jamás nunca esto se volverá a repetir. Solo quiero que usted me disculpe si la moleste con mi cantar. Solo quiero que usted me disculpe para no verle nunca jamás. Solo quiero que usted me disculpe para no verla.